levanta las manos arriba y arriba y arriba, más arriba. Ta, ta, un, dos, tres. El final.

Sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso ahora lo chocando por tu cola. Sentí que a vos mucho te va a gustar. Ahora lo cumplieron, ya te ponen a gritar. Bailando esa pibita, baila prola, moví así la cola, moví así la cola. Yo la bailaré y le pedí la hora. Yo te confundió y me entregó otra cosa. Y te decimos, y yo te digo, cuando te tengo conmigo. Eso que vos sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo chocando por tu cola. Así que a vos mucho te va a gustar. La noche está que arde.